Habíamos decidido tomarnos un descanso. Hemos tenido una actitud prudente. Pero decidimos volver a terminar con lo que queda. Tenía que pasar esto ahora. Otro día perfecto. Las adorables criaturas regresan para quitarte los sueños. Otro día perfecto. Te juro que vas a pagármela. Este viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Queremos avisarles a todos que vamos a seguir aquí. Por el tránsito. Solo nosotros podíamos hacerlo. Buenas noches para todos. Han pasado 9 minutos de las 10 de la noche. Llegó el programa número 27 del ciclo 2014, che. Nuestra operación es pequeña, pero tiene mucho potencial para una expansión agresiva. Ahora, ¿quién de ustedes, caballeros, quiere unirse a nuestro equipo? Oh, solo nos queda una vacante, así que vamos a hacer audiciones. Lo decíamos, otro día perfecto, programa 27 del 2014. Buenas noches, damas y caballeros. Somos el entretenimiento. Ya sabes, hasta medianoche vamos, aquí en FM Tránsito 93.9. Podés escucharnos también a través de fmtránsito.org.ar. Nos llamamos Otro Día Perfecto. Le ponemos un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Una canción que redescubrí hace poco de Vibray, un disco de naranjos. Esto es Cayó. Cayó y cayó, se desplomó. De trompa al piso fue y nadie se asombró. Nadie se asombró. Mejor y que es peor. Mientras te matan, te dicen que es mejor. Corderito del Señor. Y yo sé que es peor. Y yo sé que es peor. We'll be right back. Naranjo para arrancar de su segundo disco de 2006 llamado Vibray. Esta canción es Cayó. Somos Otro Día Perfecto. Si recién nos sintonizás, vamos a estar hasta medianoche poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar, ciudad que va a soportar un chaparrón de aquellos en poquitas horas más, ¿eh? Otra vez, viejo. Pero mira que... Te lo advertí, desgraciado. Pará, nena, con ese florero no, es de... Es de Avellaneda, pelotudo. Alicia, no te reconozco. Sí, soy yo. Pajero. Otro día perfecto. Bueno, no hay dudas, ¿no? Sin la muerte del eufemismo. Dijo pajero, ¿no? Dijo pajero. Palabra que en esta radio no se debe pronunciar mucho, ¿no? ¿O sí? ¿Pajero? Al aire, digo. Ah, no, no, fuera del aire. Al aire no, no, no yo tanto. Pensé que en realidad ibas a preguntar si se practica. Pero me parece que no, sí. No, eso ya no, eso ya lo sé. Ya sin duda. Yo me acuerdo que una vez uno quiso decir Unidos por las páginas y dijo Unidos por las pajas en esta radio. ¿En serio? ¿Al aire? Bueno. Al aire, qué sí. Momento histórico. Qué lástima que no lo tenemos grabado. Bueno, Mateo Crespo con nosotros, un fundamentalista hecho carne, una vez más. Aquí estoy y vamos a seguir fundamentalísticamente hablando de cine y rock. Hoy vamos a revisitar rápidamente la filmografía de The Who, de la cual ya hablamos hace algún tiempo atrás, pero tenemos una nueva excusa, que es una película llamada The Who Sensation, The Story of Tommy. Un documental que bucea bastante profundo en este álbum doble conceptual que terminó de instalar a The Who a nivel mundial y que no es ni más ni menos que una ópera rock y un disco conceptual. Y después vamos a hablar de una película de 1984 que agarra a los Talking Heads en un muy buen momento y se llama Stop Making Sense. Todo eso hasta las 12 de la noche. Cuestiones triviales, como siempre. Pero Foca Cuña siempre nos lleva a la tierra. Nos amarga la noche. Y nos caga un poquito la noche, ¿no? Como para recibir bien el fin de semana, ¿no? Bueno, al igual que Mateo, vamos a volver a tocar un tema. Salud. ¿Qué vaso de plástico? Y me lo dijiste, boludo. A ver, mi vaso Federico de metal Cervantes, no lo encuentro. Con nosotros, sépanlo. Tomando whisky en taza. Sí. Bueno, y me dicen vaso de plástico a mí. Perdón. Una cuestión que seguramente, arriesgando, debe haber sido una de las que más debemos haber charlado en todas las columnas que llevamos adelante aquí en ODP, que es la situación del Bauen. Me parece que es una de las cosas que más hemos charlado, sobre las que hemos vuelto, sobre las que hemos profundizado, del Bauen, de las empresas recuperadas y un montón de cosas. Esta semana fue una semana muy importante para el Bauen, que tuvo que ver con que se venció el plazo que tenían los trabajadores para desalojar el Bauen. O sea que de un momento a otro, tranquilamente la justicia podría ordenar el desalojo por la fuerza del hotel. Así que sobre eso vamos a estar charlando un poco también ahora en ODP. Todo eso y algunas cuestiones más en materia de música. Nos quedó pendiente el asunto de los Marley. ¿Te acordás que hablamos el viernes pasado, a comienzo del programa, de la cantidad de esposas e hijos que tuvo Bob Marley? Algunos de los cuales, gran parte de ellos son músicos y han grabado discos inclusive, no todos, pero casi todos. Con siete mujeres, ¿no? Siete mujeres, once hijos. Así que vamos a sobrevolar un poco lo que es la vida de Bob Marley, arrancando por Bob, dando toda la vuelta y terminando Bob Marley. Hoy se cumplen 11 años del día en que Johnny Cash se fue sin saludar. ¿Ya? Sí, un tipo al que yo conocía desde que yo era chico, muy por encima, y redescubrí. Era del barrio. En los 90 con las grabaciones de los American Recording y todo eso. El acusticazo a las 11:30 tendrá que ver con Pearl Jam. Vamos a estar repasando el disco debut del Indio Solar y todo eso hasta las 12 de la noche acá. Estos son los Curiaki, desde un disco del 93 que se llama Horno para Calentar los Mares. Otros Curiaki, distintos a los de ahora. Esto es Uritorco. Amor por mí que yo te dejé y me fui por ahí. Si no me encontrás, ni vas a joder. Tirando el único arco en el medio de mis pies. No me tires, no me tires, no, no. No me tires, el único arco. No me tires, no me tires, no, no. No me tires, no me tires, el único arco. Recién casado estaba yo. Y entraste con tu nieto a la habitación. Sacaste de los pelos a mi linda mujer. La cerraste en el auto y volviste otra vez. Cuando yo pensaba que me ibas a matar, te sacaste la ropa, te pusiste a bailar. Me atajé a la cama, me empezaste a tocar. Tu nieto me miraba, no podía escapar. No me tires, no me tires, no, no. No me tires, el único arco. No me tires, no me tires, no, no. No me tires, no me tires, el único arco. Mi luna de miel se empezó a derretir. Esa enfurecía, no podía sentir. Escupí en su cara y ella marañó. Prendió un cigarrillo y mi frente lo apagó. Gritaste cansado, nadie me escuchó. Ella con su bombacha, mi boca tapó. Después más adelante, no puedo recordar. Excepto mi mujer, volviéndome a atar. No me tires, no me tires, no, no. No me tires, el único arco. No me tires, no me tires, no, no. Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Es el 13º disco de estudio del cuarteto irlandés más famoso. Sí, sí, U2 está de regreso. Fecha de edición para el pasado 9 de septiembre tiene algunas particularidades. Con motivo de la presentación del iPhone 6, la banda anunció junto al CEO de Apple, Tim Cook, que el disco está disponible para su descarga de forma gratuita para todos los clientes de iTunes de Apple. Es el nuevo disco de U2. Te la cambié, Fede. Esta la piso. Gratis, viejo. Gratis si sos cliente de Apple, ¿no? Every breaking wave on the shore tells the next one there'll be one more. And every gambler knows that to lose is what you're really there for. Somewhere else fears. Now I speak into an answer phone. Every fallen leaf on the breeze, winter wouldn't leave it alone, alone. Regalo que se puede obtener hasta el 13 de octubre, es decir, el disco gratuito. Fecha en que se editará en formato físico, lo reciben, como te contábamos, todos los usuarios de la plataforma iTunes. Más de 500 millones de personas en 119 países están en condiciones de bajárselo si lo desean. Esto lo convierte en el potencialmente el lanzamiento más grande de todos los tiempos. El nuevo disco de U2 está en las pistas en medio de una gigante movida de marketing. Aquí un poquito más rockeritos. Song of Innocence, Songs of Innocence. Un disco de 11 canciones, el nuevo de U2. Lo estamos repasando esta noche en ODP. The world is spinning fast tonight. You can hurt yourself trying to hold on to what you used to be. I'm so glad the past is all gone. Being out. This a vacation. Yendo estrictamente a los datos duros de Songs of Innocence, el disco incluye 11 canciones trabajadas con distintos productores como Flood, Danger Mouse y algunos otros menos conocidos. The Miracle of Joey Ramone, Every Breaking Wave, California, Song for Someone, Iris, Volcano, Raised by Wolves, Cedarwood Road, Sleep Like a Baby Tonight, This Is Where You Can Reach Me Now y The Troubles, el nuevo disco de U2 con bastante tela para cortar. Y nos quedamos con esta. Un disco en el que los tipos, como hace ya un par de discos, abandonaron esa faceta experimental e innovadora. Hay que escucharlo un poco más, hincarle un poquito más el diente. Nos quedamos con esta, el nuevo U2, sonando esta noche en ODP. Vamos hasta medianoche. Te dije muy a la pasada que está Fede Cervantes hoy en la puesta en el aire. Freite se quedó a pata y no llegó. Quédate en FM en Tránsito. En un ratito viene Mateo Crespo con las películas de los Who. Todo eso, che. I was looking for a soul that's real. Then I ran into you. And that cherry blossom tree was a gateway to the sun. And friendship, once it's won, it's won, it's won. No side, just across the river to the south side. That's a long way. We'll be right back.

Vos nos estás escuchando, pero en otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Radio Placeres, Chile. Hay muchas cosas que se están haciendo con los mapuches, pero también Rapa Nui, aymaras, cahuascar, en fin. Para mí, yo soy convencida que la diversidad es muy, muy importante en un país. En Barcelona hay noches de metal. Rompantodo.com. Sala de conciertos en sí misma hay una, que es la Sala Óxido, que es donde ya tocamos anteriormente hace un mes y medio o algo así. Y luego hay dos barecillos, que por ejemplo uno es esta, el Boomerang, que es donde vamos a tocar la semana que viene, y luego hay otro más incluso que se llama el Barlovento, pero vamos, esos dos bares ni mucho menos se mueven en temas de grupos en rollo metal ni nada de nada. En Uruguay, FM La Zurda habla del Faso. Se lanza una nueva campaña, una nueva arremetida contra el tabaquismo, aumentando el precio de los cigarrillos, poniendo mensajes terroríficos en el 80% de las cajas. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Otra radio. Mientras hablábamos acerca de la columna esta por venir y Mateo la preproducía, pensaba que los Who, entre otras cosas, una de las bandas más importantes del rock británico, digo, en algún momento inclusive se hablaba del famoso trío sagrado de los Beatles, los Rolling Stones y los Who, y ya los Kings iban como en cuarto lugar. Digo, la poca cantidad de discos de estudio que tienen en relación al largo tiempo que llevan juntos, ¿no? Sí, y además, muy pocos. Sí. Consideramos que Tommy, del disco que nos vamos a ocupar ahora, que es el cuarto disco de la banda de 1969, es tal vez el primer disco entendido como tal de la banda, porque antes, más que nada, eran como una colección de simples, o una banda que en realidad se destacaba más por sus simples que por sus discos enteros. Pero aquí, en la época de Tommy, en 1969, pasaron un par de cosas. Primero, que Pete Townshend, el guitarrista de la banda, se pegó un muy mal viaje de ácido en un viaje en avión, y a partir de ahí decidió que basta de joda, basta de boludeces, que había que darle al rock contenido serio, y el tipo decidió que iba a exponer sus heridas en un momento donde no estaba muy bien visto que esto sucediera. No solamente eso, sino que se despacharon con un disco doble conceptual con la etiqueta de ópera rock, como es Tommy, donde el mismísimo Pete Townshend se encargaba prácticamente de toda la producción, la composición y casi el concepto integral de todo este álbum, que proyectaría a The Who a la estratosfera, porque a partir de ahí serían una banda de estadio, serían una banda multiplatino a nivel mundial y lograrían el reconocimiento que, como vos bien decías hace minutos atrás, lo llevaría a compartir un podio junto con ni más ni menos que los Beatles o los Stones. Nosotros hemos hablado aquí, creo que el año pasado, el anterior, de la película Tommy, que es de 1975, o sea, 6 años después de que se editara este disco, y que es la visión particular del director sobre esta obra conceptual que los Who plasmaron en disco un lustro antes. Claro, eso está bueno aclararlo. No es que estás contándonos acerca de Tommy puntualmente, sino acerca del punto de vista de alguien, en este caso de director, sobre la película. Claro, esa es la película Tommy, pero el documental que vamos a desmenuzar hoy se llama Sensation, The Story of Who's Tommy, que revisita todo el entramado de cómo se creó el disco. Prácticamente deja la película Tommy de lado, le dedica algunos minutitos al final nada más, pero sí se mete en el contenido duro de este disco doble, que, como te decía, es un disco donde Pete Townshend se da el lujo de mostrar sus heridas en un momento donde eso, para el rock, todavía no estaba muy bien considerado. Recordemos un poquito más o menos la historia detrás de Tommy. Tommy es un muchacho que pierde a su padre antes de nacer en la Guerra Mundial y que, luego de un trauma infantil, se queda ciego, sordo y mudo, ¿no es cierto? Y que a partir de ahí a través de conectar casi de forma mental entelequica con un juego de pinball, en realidad un flipper. Nosotros lo llamamos un flipper. Destaca sobre todo el resto de la moneda y se convierte, justamente como dice este tema, en el pinball wizard, en un gurú del pinball que atrae multitudes y que a través de eso logra salirse de su enfermedad producto de un trauma que ni más ni menos lo había dejado ciego, sordo y mudo. En la película, el mismísimo Roger Daltrey, el cantante de la banda, es quien encarna a Tommy. Pero en este documental, Sensation, The Story of Who's Tommy, nos enteramos qué hay detrás de todo, de toda esta película, de todo este argumento y del argumento mismo de la ópera rock conceptual que llegó al disco de 1969. Y detrás de todo esto hay una historia de abuso infantil de la cual fue víctima Pete Townshend, y también muchos años de trauma de pasarla muy mal en el colegio, más allá de toda la contradicción que despertó en él la cuestión de pronto convertirse en alguien muy pero muy famoso, cuando en realidad ellos sostenían un discurso bastante antisistema, sobre todo en sus principios. También este disco Tommy marca la transformación de la banda en muchos aspectos. Como te decía, pasa de ser una banda de teatros a ser una banda de estadios, pasan de ser una banda mod a ser una banda rocker, cambian el look y el mismísimo Daltrey se convierte en algo así como un dios dorado del rock. Y aquí es donde Pete Townshend en este documental lo dice claramente: de repente miro a mi lado y veo que tengo a un dios dorado como cantante en mi banda, y que además de eso no es ningún estúpido, es un tipo muy inteligente, muy sensato y con el cual me gusta mucho laburar y crear. Perdón por la interrupción. Ese mismo año, 1969, es el año de la histórica actuación de los Who en el Festival de Woodstock, en la primera edición del Festival de Woodstock, sí, además. Que los termina junto con Tommy de proyectar a nivel internacional de forma absolutamente definitiva. Y también Tommy tuvo presentaciones en teatros dedicados a la ópera, como el Metropolitan Theatre de Nueva York, donde creo que fueron de los primeros grupos de rock en presentarse ahí. Y todo esto está muy bien documentado en esta película Sensation, The Story of Who's Tommy, que pueden ver por un lado gratis online en MTV, en Internet Store, pero sin subtítulos, y también la están pasando en el sistema de cable satelital con subtítulos un poquito más accesible, y si prestan atención a la grilla por ahí pueden captarla y mirarla y transportarse con muy buen material de archivo, ya sea de entrevistas, de material con la banda en vivo y también bastante actual de ellos revisitando canción por canción, explicando el contenido y cómo fueron grabadas. La verdad que muy pero muy interesante. ¿Te acordás en qué canal la están dando? Independientemente de la empresa de cable. Te digo esto porque yo en mi casa tengo el servicio de cable, es el servicio de la Corpo. Desafortunadamente, lo confieso. Sí, te entregaste. Sí, me entregué. El sistema es DirecTV. Ahora, si me preguntás específicamente qué canal, no, me pones en un brete difícil del cual voy a salir. Perfecto. Pero ponele un HBO Max o alguno de ellos que lo están pasando. Así que si prestan atención a la grilla, lo van a escuchar. Vamos nosotros ahora a escuchar un tema de Tommy que se llama Christmas y después hacemos un breve repaso furioso por otras películas de los Who. Yeah. sonando es Christmas del disco Tommy, la banda es The Who. Entonces repasando Tommy, Can You Hear Me, disco doble conceptual ópera rock donde Pete Townshend expone todas sus heridas de la infancia a través de este muchacho llamado Tommy, que en un trauma infantil queda ciego, sordo, mudo, y luego a través de convertirse en un gurú de los flippers suele sanarse y logra reconocimiento mundial y se convierte en una especie de gurú que al cual las masas siguen prácticamente sin preguntar por qué, también haciendo una especie de crítica al mundo moderno, la alienación capitalista de esta dinámica que hoy nos envuelve. Y ya estábamos hablando de 1969, ¿no? 1969. Casi 40 años, un poco menos. Y ahora vamos a aprovechar para revisitar algunas de las otras películas que involucran a The Who. Obviamente es imposible no pasar por Quadrophenia, película de 1979. Para mí, la mejor película que han hecho los Who. Esta canción la escuché hace muy poquito en una versión que hace Pearl Jam, que es espectacular. Esto es Love Rain Over Me, ¿no? Uh-huh, sí. Espectacular canción. Sí, sí, que aparte quería también decirlo. Fue un tema de banda sonido de una película hace poco, pero no recuerdo ni cómo se llamaba ni el actor, así que esta parte la vamos a editar. Quadrophenia se mete muy bien en la Londres de mediados de los 60, reflejando ese ambiente absolutamente caldeado por el rock, donde mods y rockers se cagaban a trompadas en plena calle, ya sea de Londres o de Brighton, la ciudad balnearia que está más cerca de la capital inglesa, y donde las bandas se disputaban el primer lugar de ser los más bardos de todos. Y la verdad que a mí me sorprendió enterarme que la película era de 1979, porque realmente pensé que estaba grabada, que estaba filmada in situ en la época, en 1964, porque llegás a ver hasta carteles de los Yardbirds tocando en el Crawdaddy, ¿entendés? O sea, hasta esos detalles están cuidados. Y si bien en Tommy de 1975 Roger Daltrey es el protagonista y cantante de la banda que pone la jeta, aquí en Quadrophenia la banda prácticamente no aparece, o aparece en algunas pastillitas muy inteligentemente ubicadas, y es otro el actor que hace el papel principal, justamente de un pibe que, atiborrado de Qualudis, estas pastillas que se solían tomar en aquella época por Londres, sale en su ciambreta en busca de rock and roll y problemas, y es un reflejo de lo que vivía la juventud de la época, con un bolo excepcional de Sting, nuestro querido amigo Gordon Summer, también conocido como Sting el Apestoso, que hace un papel pequeño pero fundamental en la película y que lo muestra como un tipo muy versátil y capaz de haber sido una estrella en el cine si es que se lo hubiese propuesto. Igual se propuso ser una estrella en otra cosa y le fue bien. Lo logró, pero si uno presta atención al pequeño papel, no pequeño porque aparezca poco tiempo, aparece 10-15 minutos en la película nada más, pero es un papel fundamental y una actuación soberbia la que hace Sting en esta película de 1979, que Sting ya era Sting en ese momento, no es que era un desconocido, sino que ya era el líder de un trío conocido como The Police, que un año después sería la banda más importante del mundo, ni más ni menos. Así que imprescindible también Quadrophenia, esta película de 1979. Y si quieren saber un poco más de la historia global de The Who, les recomiendo de 2008 Amazing Journey, The Story of The Who, donde van a conocer un poco más a cada uno de los cuatro y también entender qué fue lo que pasó con Kate Moon, este genio baterista malogrado que estaba para comerse el mundo y víctima de y el los, mundo se lo comió a él. El mundo y los vicios del rock se lo terminaron por comer a él, pero hay imágenes de archivo muy, pero muy crudas del tipo tocando la batería como un salvaje y al tema siguiente estar desparramado como una masa de gelatina inerte sobre los tambores, con dos asistentes que tienen que sacarlo porque no saben si está vivo o está muerto. No faltaría mucho para que eso se haga realidad. Así que repasando Tommy de 1975 y Quadrophenia del 79, las dos películas de ficción que involucran a The Who, y después si querés revisitar más la historia de modo documental, Sensation, The Story of Who's Next, puntualmente enfocado a este disco de Tommy, y Amazing Journey, The Story of The Who. Vamos a cerrar con un tema que yo en un primer momento lo conocí por Wasp,

Nuevo disco de Slash sonando esta noche en ODP. Nos queda media horita de programa, ¿eh? Más o menos. Repasamos el prestigioso staff que nos acompaña hoy, reducido por cierto. Fede Cervantes en la puesta en el aire, Mateo Crespo haciendo cine, pelis y demás cuestiones. Ya se viene Paco Acuña, ¿eh?, a escupirnos en la cara con la cruda realidad. Estamos poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Nos escuchás en 93.9 y en fmentransito.org.ar. Desde War on Fire, el nuevo disco de Slash, esto es Beneath the Savage Sun. Acompaña a Slash en esta nueva aventura, una vez más Miles Kennedy, el cantante de Alter Bridge, que ya tiene unos cuantos años junto a Slash. World on Fire tiene 17 canciones producidas por un tal Michael Basquiat. Una canción más de World on Fire. Pasaron 7 minutitos de las 11 de la noche. Vamos hasta medianoche en FM en Tránsito 93.9. Enseguida Facu Acuña con nosotros, ¿eh? Esto es lo nuevo de Slash sonando en ODP, ¿eh? Fire fue grabado entre Miami y Los Ángeles. Es el tercer disco enteramente solista de Slash, antecedido por Apocalyptic Love en 2012 y Slash a secas en 2010. Mientras se prepara para salir de gira junto a Aerosmith, el nuevo disco de Slash está en las pistas. Nosotros nos quedamos con esta. We'll be right back. Javi. El arma. ¿Dónde está el arma? Dámela. Dámela. Dámela. Dámela. ¿Dónde está? ¡Pico! ¡No salgas! ¡Pico! ¡No salgas! ¡Escúchame, está bien! ¡No salgas! ¡Pico! ¡Vení! ¡Está muerto! Vení. ¡Está muerto! ¡El auto! ¿Dónde está el auto? ¡Allá! ¡Allá! ¡Vámonos! ¡Déjalo! ¡Para! ¡Vení! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Subiste al auto! Otro día perfecto. Así las cosas. Pasaron 10, 11 minutitos de las 11 de la noche. Facu Acuña con nosotros ahora oficialmente. Bueno, hicimos el repaso sobre la historia de El Bau en un montón de veces. Me parece que siempre o cada vez que venimos a contarla, siempre le vamos agregando como un capítulo, ¿no? Me parece que la última vez que habíamos hablado, si mal no recuerdo, había sido un mes y pico atrás, donde contábamos una actualidad que tenía que ver con una actualidad judicial sobre una nueva presentación, en este caso en la Cámara de Diputados de la Nación, con el diputado Recalde, que había hecho una nueva presentación sobre la ley de expropiación para el Bauen. Varias veces hemos contado la historia de los antiguos dueños del Bauen con sus vínculos con la dictadura. Que el Bauen se construyó precisamente en el marco del Mundial 78. Desde ahí es que los antiguos dueños consiguieron un préstamo millonario que nunca devolvieron, y que forman parte hoy por hoy de la deuda externa argentina. Bueno, todo eso repercutió para que, con toda la crisis que en la cual se vio sumergida la República Argentina a finales de los 90, principios de los 2000, le dieron la posibilidad a los trabajadores y a las trabajadoras de recuperar el hotel, de conformarse en cooperativa, y desde ahí vieron realizando una lucha muy pero muy importante que tiene que ver con mantener esa fuente de laburo, que finalmente el hotel pase a sus manos y que puedan seguir ocupando un lugar que es un emblema. Un emblema, sobre todo, no solamente para los laburantes, sino también para todo el movimiento de cooperativas y de empresas recuperadas también. Bueno, en los últimos días hubo una decisión de la justicia que indicó que los trabajadores del Hotel Bauen se tienen que ir del hotel o que van a ser desalojados. Esta semana se cumplió el plazo precisamente para que los laburantes abandonen el inmueble, y con motivo de esto realizaron una movilización, un nuevo festival ahí en Callao y Corrientes, para seguir diciendo y gritando que el Bauen resiste. Vamos a escuchar la palabra de Marcelo Ruarte, que es uno de los socios fundadores de la cooperativa del Hotel Bauen, que esto nos decía esta semana aquí por En Tránsito. No pasaron en vano 7 años y no se llevó a cabo lo que la justicia había resuelto. Simplemente que nosotros siempre estuvimos articulando por fuera de la responsabilidad de la diaria de nuestras empresas, manteniendo los 150 puestos de trabajo, dando un servicio acorde, digamos, con mucho respeto, y siendo, digamos, salvaguarda, digamos, de esta gestión que con muchos sacrificios llevamos adelante aquí en el Hotel Bauen, considerando el volumen de empresas. Esa era la palabra de Marcelo Ruarte. Esta semana tuvimos la chance de charlar con él, bueno, mencionando un poco la coyuntura actual sobre la que están trabajando precisamente los integrantes de la cooperativa. En un rato vamos a seguir hablando del Bauen, pero en este caso vamos a hablar más de un marco general que tiene que ver con qué solución puede tener hoy el Bauen para que siga perteneciendo a sus trabajadores. Pero no solamente el Bauen, sino todo el movimiento de las empresas recuperadas. Nuestra propuesta propone un diálogo claro, fuerte, profundo, para un país nuevo y puro. 95% de pureza. Tato. Tato de América. ¿Pero qué dice? No sé qué decir. Es lo único que faltaba, que los narcos tengan su propio partido político. Mirá el mazo que se trajo. Claro, como queremos vivir en democracia, ¿se da cuenta? Tenemos nuestro propio partido político. El Frula. El Frula. Frente de Unidad Latinoamericana. Yo soy solamente el líder de la lista celeste y mucha blanca. Pero estamos enfrentados, enfrentados totalmente con la lista Renovación y Pala. Renovación y Pala. Hay una vieja aspiración, Tato. Sí, me imagino. El traslado de la capital. ¿Ustedes también quieren trasladar la capital a Vietma? No, queremos traerla de Medellín a Buenos Aires. Pero yo digo, ustedes ya tienen lo que hace falta, digamos, locales partidarios, de comités, unidades básicas, centros cívicos, esas cosas que hacen falta. Hay uno solo, Ezeiza. Otro día perfecto. Luego de 4 años de preparación y de silencio de radio, en 2004, hace 10 años, el Indio Solari arrancaba su carrera solista. Vamos a sobrevolar algo que pasó hace 10 años. ¿Te acordás del disco debut del Indio? Lo esperabas, te decepcionó, te encantó. Fue todo un acontecimiento por aquellos años, ¿eh? Estás en FM Tránsito, ponemos canciones de rock y nos entretenemos un poquito, ¿eh? Hasta medianoche en 93.9 y a través de fmentransito.org.ar. Próximos minutitos lo dedicamos a repasar el disco debut del Indio Solari. Vas corriendo con tus nuequis y las malas van detrás. Lo que duele no es la goma, sino su se llamó El Tesoro de los Inocentes, Bingo Fuel. La banda fue bautizada Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. La integraban en aquel entonces Julio Sáez, Baltasar Comoto y Eduardo Herrera en guitarras, Marcelo Torres en bajo y Hernán Aramberri en batería. Esta es la canción que más recordás seguramente. Con mucha reminiscencia redonda en ese riff de guitarra. Por alguna razón me traía a la memoria el pibe de los astilleros cuando la escuchaba. Estás escuchando canciones de rock en una radio que tiene de todo, ¿eh? Los viernes a la noche nos tiene a nosotros, así que imagínate, ¿eh? Esto es El Tesoro de los Inocentes. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, los milagros. Yeah. músicos que mencionamos, Alejo van der Pal en saxos, Erwin Stutz en trompeta y trombón y Débora Dixon en voces. El Tesoro de los Inocentes tenía 14 canciones, Nike es la cultura, Amnesia, esta que estamos escuchando, El Tesoro de los Inocentes, La Piba de Blockbuster, Tomasito, podés oírme, Tomasito, podés verme, Mi Caramel Machiato, La Muerte y Yo, Adeu, Bye Bye, Auf Wiedersehen, Pabellón Séptimo, Relato de Horacio, que tiene una letra tremenda, El Charro Chino, Canción para un Goldfish, Tsunami, To Beef or Not To Beef y Ciudad Baigón. El disco del Indio, che. Me acuerdo que me gustó mucho en aquel momento. Inclusive sería capaz hasta de decirte que fue el disco que más me gustó de los cuatro que tiene editado como solista el Indio, ¿eh? Ya los siguientes fueron alejándose de mi interés. Esto es La Muerte y Yo. Tesoro de los Inocentes tiene, lo escuchamos, ¿no? En estas canciones una atmósfera oscura, es instrumentalmente muy recargado. Algo así podíamos escuchar en Momo Sampler, el último disco de Los Redondos, ¿eh? Toda esa cosa medio pasada por un filtro un poco más tecnológico, ¿no? En este caso, creo yo, las canciones son un poquito más difíciles de digerir que en los discos de Los Redondos. Salvo la canción que le da nombre al disco. Aquí no hay un templo de Momo o un murga de la Virgencita, no hay canciones demasiado estribilleras. Repasamos rápidamente entonces los 10 años del disco debut del Indio Solari. Ha pasado el tiempo ya, decidimos quedarnos con esta. Creacionó en un ratito Mateo Crespo otra vez con nosotros. Paco Acuña otra vez con nosotros. 11:30 se viene el acusticazo. Como todos los viernes a las 11:30, estamos tomando alguna bebida espirituosa. Comiendo alguna chatarrita que fue a comprar Facu por ahí. Papitas, sobre todo. Chistes al margen, ¿eh? Les ruego. Decidimos quedarnos con esta, ¿eh? Una canción no tan conocida, ¿eh? Del disco debut del Indio Solari. 35 minutos de programa, capaz un poquito más, ¿eh? Esto es Amnesia. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Albalad FM 106.5, Líbano. Radio Maray 90.9, Chile. Y nosotros seguimos haciendo Mujer Tenía Que Ser por Radio Maray, una radio muy nuestra y la más escuchada para toda la región de Atacama y para Chile y el mundo también. Live 93.8, Singapur. 938 Live gets you talking. This message is brought to you by MSF, the Ministry of Social and Family Development. Now Singapore is in it. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. No estaba en un álbum del grupo. Vio la luz por primera vez en la banda de sonido de la película Singles. ¿Te acordás de esta canción? Una canción que con los años apareció en compilados y en reediciones de sus primeros discos. Fue grabada originalmente durante las sesiones de Ten, su primer disco. Pearl Jam, acusticazo esta noche en ADP. Esta es la versión eléctrica de State of Love and Trust. Como siempre nos gusta decir, casi todas las canciones tienen su alter ego acústico. Tal es el caso de State of Love and Trust. Pearl Jam en el acusticazo de todos los viernes a las 11:30 de la noche. Ya viene Mateo Crespo de nuevo, con Stop Making Sense de los Talking Heads. Acusticazo, acusticazo de viernes. Esto es State of Love and Trust. State of Love and Trust. Do this one myself. Mientras los oficiales rusos siguen afirmando que se debió a una fuga de gas, los expertos dicen que la forma de la zona de explosión y el tamaño del área de escombros apunta más a un explosivo fijo, creando especulación de que este pudo haber sido un acto de agresión no declarado. Otro día perfecto. Hi. I got a tape I want to play. Hace un ratito charlábamos con Mateo fuera de aire, ahora un par de meses, poco más menos, nos referíamos a Stop Making Sense, pero en otro tipo de repaso. Hablábamos de los que a nuestro juicio eran los mejores discos en vivo de la historia del rock o del pop. En este caso vamos a verlo desde otro enfoque, que es el de la película. Exactamente, y creo que va a ser la segunda vez que hablemos de una película que prácticamente es un recital en sí mismo. La primera fue The Last Waltz, aquel testimonio donde The Band, que había sabido ser la backing band de Bob Dylan, se retiraba de las giras, por lo menos, y quedaba registrado en las cámaras de Martin Scorsese y era prácticamente un recital únicamente. Bueno, aquí con Stop Making Sense, la película de 1984 que registra un gran momento de los Talking Heads. A ver, empecemos por el principio. Talking Heads, banda que desde Nueva York supo cocinar el caldo del proto-punk en el CBGB junto a otros colegas como Blondie, como Television e inclusive Los Ramones. Luego los tipos tomaron otro camino, se despegaron del formato de tres tonos rabiosos del punky y absorbieron otros colores, otros matices, otras texturas y otras sonoridades. Y para 1984 estaban a punto de convertirse tal vez en una de las bandas más importantes del rock a nivel mundial. Fue en ese contexto que deciden hacer esta película que, como te decía hace un minuto, si bien es un recital filmado, no deja de ser tal vez uno de los mejores recitales filmados en la historia del rock. Yo calculo que la sorpresa del público fue tan grande como la mía cuando al empezar este recital se encuentran con un escenario prácticamente despojado de instrumentos que muestra unas bambalinas o como un decorado totalmente precario, roto, como si no estuviese previsto para nada que en ese momento fuera a haber un recital ahí en ese escenario. Una lamparita colgando en el medio, escaleras, cuestiones de utilería absolutamente exhibidas a la vista de todos. Y de repente aparece David Byrne con su guitarrita y un grabador y empieza a tocar Psycho Killer, el tema que estamos escuchando, y ahí empieza el show. Y a partir de ese momento toda la cuestión se empieza a transformar tema a tema. En la siguiente canción, Heaven, aparece la bajista de la banda, se incorpora, y todo esto con los técnicos cableando el escenario y moviendo tarimas para que en el tema siguiente, Thank You for Sending Me an Angel, aparezca el baterista. Los tipos empujan la tarima con la batería, la cablean mientras David Byrne y la bajista siguen tocando el tema anterior. Todo esto como diciendo, ¿qué está pasando acá? Es muy raro. Recordemos que Talking Heads fue un cuarteto. Sí. Siempre tuvo la misma formación a lo largo de sus discos, además de David Byrne, que es el cantante, el guitarrista, el miembro más destacado y conocido. Sí. Era Chris Frantz. Chris Frantz, Tina Weymouth y Jerry Harrison, que era el tecladista. Y a lo largo de su carrera siempre tuvieron la misma formación. Para este momento ya dejaban de ser un cuarteto y prácticamente que eran un septeto o un octeto con músicos invitados, todos ellos de descendencia afroamericana, por no decir grone, que queda poco fino. Pero eran una banda bastante más ampliada, ya con percusiones, con tecladitos y demás. Como te decía, al transcurrir del show, con el correr de la lista, el escenario se va transformando, van apareciendo los músicos, van apareciendo los cables, van apareciendo los instrumentos, de pronto baja un telón negro, aparecen las luces de un show entendido como tal, y a partir del quinto, sexto tema, Burning Down the House, podríamos decir que esto se convierte en un show más o menos normal. Y ya que estamos, vamos a escuchar ese tremendo hitazo de los Talking Heads, llamado Quemando la Casa, Burning Down the House. Para 1984, Talking Heads era una máquina afiladísima de un pop muy, pero muy inteligente. Una banda que sonaba de puta madre, que tenían a un líder muy, pero muy carismático, que además componía unas canciones con una inteligencia muy, pero muy filosa, muy, pero muy precisa, que describían las contradicciones propias del mundo moderno una vez más. Lo que estamos escuchando es Burning Down the House. Esa frase siempre queda bien para todo, ¿viste? ¿Viste? Hace parecer que uno sabe de algo. Una artista que define las que describe las contradicciones del mundo moderno, del mundo capitalista, sí. Y bla, bla, bla. Del ser alienado de... Queda muy bien, eso queda muy sí, bien. Sí, de la vorágine moderna. Estamos revisitando entonces Stop Making Sense, esta película de 1984 que registra a los Talking Heads en un momento impecable, a punto de convertirse tal vez en una de las bandas más vendedoras, no sé si del año, cuándo es que sacan True Stories, que es un disco que tal vez sea el más importante del año que salió, no sé si es el 82, 83, pero están ahí, a punto de convertirse en una banda muy pero muy importante a nivel mundial. A tal punto se va transformando el entorno de la banda en este recital a medida que avanza la lista, a medida que corren los temas, que en el tema This Must Be The Place, del cual ya hablamos hace algunas semanas atrás cuando hablamos de la película, justamente This Must Be The Place, donde Sean Penn hace de una estrella de rock retirada que va a cumplir la tarea inconclusa de su padre de encontrar al nazi que lo torturó en el campo de concentración de Auschwitz. En ese tema la banda toca prácticamente iluminada por un velador, nada más, un velador de pie como el que tienes tú en tu casa, y también se empiezan a usar pantallas a modo de fondo de escenario con una estructura muy pero muy inteligente y con unas imágenes aplicadas exactamente milimétricamente al concepto de la canción, que realmente empiezan a sumar y que también son muy pero muy vanguardistas como siempre fueron los Talking Heads. Esta película la pueden ver en Internet Store gratuitamente, ya que si la buscan como Stop Making Sense de los Talking Heads la van a encontrar. También hay un disco al respecto, del cual hace unos minutos mencionábamos que habíamos hablado hace algún tiempo atrás como uno de los mejores discos en vivo en la historia del rock, del cual también pueden disponer. Y insisto, se van a encontrar con una banda en un gran momento, en un muy buen momento, ya ampliada casi a octeto, con varios músicos invitados, pero que no deja de perder ese filo cortante que supieron tener algunos años atrás, nada más, cuando en el CBGB eran la avanzada del punk inteligente. Nos vamos a despedir de los Talking Heads de Stop Making Sense con esta canción llamada Slippery People. Híjole. Y te lo entrego, papacho. Nos quedan 15 minutitos todavía de programa, ¿eh? Quédate en ADP. Ya vuelve Facu Acuña, vamos a seguir hablando de lo que está pasando en el Bowen, ¿eh? Los Talking Heads en vivo. Perfecto en blog. otrodiaperfecto.com.ar. El tipo nació el 26 de febrero de 1932 en Nashville, Tennessee, y murió un día como hoy, pero en 2003. Hoy se cumplen 11 años sin Johnny Cash. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Esta es posiblemente su canción más emblemática, la que incluye la frase I shot a man in Reno just to watch him die. Le disparé a un hombre en Reno solo para verlo morir. Una leyenda y uno de los músicos más influyentes de Estados Unidos, redescubierto por las nuevas generaciones de los 90 en adelante. Esta es una canción clásica de su época de artista country. Ring of Fire. Esto es Ring of Fire. Is a burning thing. And it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. Su carrera se relanzó a comienzos de la década del 90 para un público tradicionalmente no interesado en la música country, sobre todo a partir de su participación en la canción The Wanderer para el álbum Suropa de U2. Aquí Johnny Cash con U2 haciendo una canción no tan conocida del cuarteto irlandés, pero fundamental en el relanzamiento de la figura de Johnny Cash. Esto es The Wanderer. I went out walking through streets paved with gold. Lifted some stones, saw the skin and bones of a city without a soul. I went out walking under an atomic sky. Where the ground won't turn and the rain it burns like the tears when I said goodbye. Luego de su participación con U2, firmó un contrato con el productor Rick Rubin para una serie de discos que terminaron de reinstalarlo. Esta serie de discos llamados American Recordings incluyeron versiones de artistas contemporáneos como Soundgarden, Depeche Mode, Tom Petty y Nine Inch Nails, entre otros. Aquí haciendo una versión desconocida casi de una canción de Soundgarden. Esto es Rusty Cage. You wired me awake and hit me with the hand of broken nail. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break. I'm gonna break my. Gonna break my rusty cage and run. Por supuesto que Johnny Cash tenía una extensísima historia previa, así se dice, a todo esto que estamos contando, como una leyenda de la música folk en Estados Unidos. Pero decidimos recordarlo en su etapa más contemporánea a la nuestra. 11 años atrás se iba sin saludar un músico histórico con muchos años de carrera, redescubierto y en algunos casos descubierto por muchas nuevas generaciones de fans de los 90 en adelante. Nos quedamos con esta oscurísima versión de One, una canción de U2. Quédate, todavía falta más. Ya viene Facu Acuña otra vez. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night.

Bueno, muchas de todas esas empresas tuvieron la posibilidad en algunos casos de mudarse a nuevas instalaciones, otras efectivamente se sancionaron leyes que hablaban de expropiación, algo que una vez más, como comentábamos en la salida pasada, se presentó otra vez sobre el Hotel Bauen. Pero sería interesante empezar a debatir por qué, a pesar de que hay un montón de empresas recuperadas a lo largo de todo el país y que incluso todavía hoy sigue sucediendo, porque si repasamos un poco lo que ha pasado con la autopartista Donnelly, es un ejemplo reciente, digamos, no tiene que ver ya con la crisis de finales de los 90. ¿Por qué no hay una ley, un marco regulatorio que en definitiva proteja a este tipo de emprendimientos cuando son los mismos trabajadores los que deciden hacerse con una empresa que está vaciada? Sobre esto nos habla Federico Tonarelli, que fue presidente del Hotel Bauen durante mucho tiempo y que es quizás uno de los integrantes del Bauen que más ha ayudado a un montón de otros emprendimientos cooperativos para que efectivamente se organicen de esa manera. A nivel nacional la cosa no está resuelta, hay muchísimos compañeros en esta situación y hay casos concretos donde eso debería aplicar. Este es uno, por ejemplo, creo que el más visible, no por eso el más importante, pero sí el más visible, donde el Estado es claramente acreedor mayoritario, donde el Estado podría ser sin ninguna duda dueño del edificio, y bueno, pero mientras tanto no se intervenga, no se busque algún mecanismo técnico administrativo por parte del Estado, la cosa se va complicando cada día más, y si bien la legitimidad de la cooperativa bueno, es muy grande, por eso nosotros hace 11 años que podemos gestionar, esto tiene un límite, en algún momento los conflictos hay que cerrarlos, no pueden ser eternos. Ahí estaba un poco la palabra de Federico Tonarelli, que charlamos esta semana con él, abordando un poquito la cuestión del Bauen. ¿Qué radio, boludo? No haga ruido. Toma el aire. Ya está. ¿Ya está? Ahí estamos. Ya está, dale. Y nos empezamos a ir. Bueno. Sí, están Sigi y Kimani Marley acá en el pasillo preguntando por vos, Ricky. Los Marley nos quedaron afuera otra vez, teníamos ganas de repasar la historia musical de la larga descendencia de hijos e hijas de Bob Marley, pero desafortunadamente el tiempo es tirano, una frase que nunca se dijo en un medio de comunicación, con lo cual esto quedará para otro día. Próximos programas. Sí, otro viernes. Les agradecemos a todos, especialmente a Federico Cervantes, que estuvo en la puesta en el aire. Especialmente a Sergio Freites. ¿Por qué si no vino? Pero igual su pero está. Su luz nos guía. ¿Qué? A Bruno Olbeco no, porque bueno, está lejos en otra parte de la Argentina, disfrutando un poco de las mieles del éxito. Gracias, Facu, por venir, como placer. Todos los viernes. Nos vamos a encontrar el próximo viernes pasaditas a las 10 de la noche. Yo no vine. Vos no. Ya está. Ni me saludás, ni chau me decís. Ya hablamos demasiado. Me metiste demasiado. En el informe. Decime chau. Me metiste en el informe. Me haces ruido con los micrófonos. No mereces que te salude, francamente. Hoy no lo mereces. No vengo más. Nos encontramos el próximo. ¿El próximo? Está bien. Viernes sí. Pasadita a las 10 de la noche. Como siempre, un poquito de metal extremo estimule y sienta bien. Con esto nos quedamos, se llaman Arch Enemy. El disco es Wages of Sin. Quédate con estas bonitas melodías del infierno. Enseguidita viene la yumba de todas las medianoches y el blues también existe. Esto ha sido FM Tránsito. Y seguir haciendo, después que nosotros nos vayamos. Quédate tranquilo, Justo. Puro y ardiente metal. Gracias a todos por todo, che. Hasta el viernes que viene.